Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles hoy al momento de hacer esta grabación. Es día viernes, ¿verdad? Viernes, le pregunta a mi nietecilla Daniela Nares Suárez, que también me ayuda mucho. Una chica muy inteligente, muy lista y estudiosa. Yo sigo insistiendo, quiero tratar dos temas. Uno relativo al movimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la forma desesperada, represora, represiva en la que el gobierno de Peña Nieto viene actuando. Y otro tema es los policías asesinos, de un caso que le voy a dar lectura. Es muy grave esa situación, como asesinan a casi toda una familia. Primero comentarles, yo les sugiero a los profesores, a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y a todos aquellos que estén interesados en conocer antecedentes de luchadores sociales, de maestros, de profesores que defendieron con dignidad, honradez legítima y legítimos derechos, posiciones ideológicas, defendían la educación en nuestro país a capa y espada, por decirlo de alguna manera, con plena conciencia, conocían la historia de este país, sobre todo conocían las necesidades de las poblaciones más retrasadas, mayormente marginadas. Y es un tema que yo les sugiero a ustedes, maestros, profesores, gente que me ve, que busquen un poco, debe de estar en internet, así se llama, ¿no, hija? La biografía y los datos del profesor Otón Salazar, un profesor que luchó denodadamente, ya estoy como Peña Nieto, discúlpeme, un profesor que luchó por defender sus ideales, los derechos de los trabajadores del sector educativo, fue privado de la libertad. Es muy interesante lo que él dijo. Otón Salazar, no me acuerdo cuál era su apellido materno, solo sé que él, creo que era del estado de Guerrero, murió a los 85, 86 años de edad, ha de haber muerto este luchador social y defensor del derecho de los trabajadores, de los profesores en lo particular, fue un luchador del magisterio. Pero quiero leer dos cosas, mire, de la agencia APRO, las firma Pablo Gómez, una de ellas, la primera dice: el encarcelamiento de Rubén Núñez y Francisco Villalobos, líderes de la sección 22 del sindicato de profesores, es un acto de gobierno en el marco de un conflicto. Ellos son presos políticos, claro. Los delitos que se les imputan ya no son de carácter político, como se usaba hace muchos años, pero la causa penal sí lo es. Se trata de una manipulación del aparato de justicia, y así lo confirma el mismo gobierno con sus contradictorias explicaciones. El cargo no ha sido, como se había dicho, el robo de libros de texto gratuitos, los cuales carecen de valor comercial. Esa acusación era demasiado débil, por no decir ridícula. Se habla ahora de decenas de millones de pesos supuestamente lavados, pero para que haya operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo primero es acreditar la existencia de un delito anterior, el cual nunca ha sido denunciado y mucho menos perseguido. Lo que estamos viendo es lo de siempre: investigaciones falsas motivadas por instrucciones de gobierno. Aquí hace un comentario muy interesante Pablo Gómez. Jueces de consigna, justicia corrompida por el poder político. Y menciona también a otro luchador social, a Demetrio Vallejo. Dice: a Demetrio Vallejo y sus compañeros los acusaron en 1959 de disolución social, un delito directamente político. Él estuvo en la cárcel unos 12 años por haber dirigido una huelga, esto fue en Ferrocarriles. Antes se usaba el Código Penal en defensa declarada de la seguridad, entre comillas, del Estado. Ahora se utiliza el prosaico lavado de dinero como instrumento político para sacar de circulación a ciertas personas. El encarcelamiento del Bester Gordillo ha sido semejante por el uso de esa técnica, pero con una gran diferencia. Ella tiene una larga trayectoria delictiva, la cual siempre fue parte de la imagen y de la manera de operar el sindicalismo charro, es decir, del Estado. Lo mismo ocurrió en 1989 con Joaquín Hernández Galicia Laquina, a quien le plantaron en su casa cajas de armas e incluso un cadáver. Pero tanto la profesora como el líder petrolero eran parte de una estructura de Estado dentro de la cual se estaban produciendo traiciones o deslealtades, al final reprimidas con la misma ilegalidad con la cual se habían sostenido esos liderazgos. Por tal motivo, después de sus encarcelamientos, no sucedió nada relevante más que el encumbramiento de otros líderes de la misma familia política mafiosa, pero ya docilitados, pues sí, ya domesticados. La CENTE es una organización independiente y democrática en la cual existe militancia sindical de base, participación efectiva de sus miembros, además está en lucha. Encarcelar a dirigentes mediante inventos judiciales es un acto de represión política, como fue el caso de Demetrio Vallejo y los ferrocarrileros. No es un ajuste personal de cuentas dentro del Estado corrupto, como los casos de Laquina y la señora Gordillo. La lesión que se inflige a la sociedad es evidente porque se reprime la libertad política, la crítica, la movilización ciudadana. El secretario de Educación habla como bravero de barrio y es un golpeador de Peña Nieto. En el momento más complicado de la lucha de la CENTE, se aprovecha la situación para, por fin, utilizar la prisión como factor político después de que el funcionario más cercano del presidente de la República, como lo es Aurelio Nuño, ya había condicionado el diálogo a una renuncia de la CENTE a sus demandas. Eso quiere decir que el oficialismo declara imposible toda interlocución con adversarios, ya que esta solo tiene sentido cuando el tema es la divergencia de posiciones. No es una plática de amigos, sino una confrontación de ideas y una búsqueda de acuerdos entre discrepantes. Con esto, el gobierno de Peña ha oficializado con absoluto cinismo la renuencia a discutir con opositores y el uso de la presión como lenguaje político. Se repite el binomio Díaz-Ordaz-Echeverría. Pues sí, claro. Y luego dice al final, el gobierno sigue hacia abajo sobre un plano inclinado por él mismo, o sea, por el gobierno que ha venido construyendo este plano inclinado. Yo he insistido. Miren, muy difícil Peña Nieto va a acceder a cambiar la Constitución porque se la impusieron. Busque usted, oje usted, el Banco Mundial es un interés del gran capital que se da desde hace años en México, desde 87. Pero la voracidad del capital, porque la globalización no es eso más que la expansión del capital, yo le he comentado frente a este micrófono. Pero esto, pues ya deviene del año 2000, cuando le entregaron el Banco Mundial una carpeta, unas sugerencias, pues sugerencias para las reformas estructurales. He hablado de eso. Ahí está incluida la reforma educativa. Y decir Banco Mundial es decir gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Ojalá usted busque un poco eso. Entonces, bueno, pues el gobierno se está mostrando tal y cual es, incapaz de resolver los problemas políticos. Ya no hablo de los problemas sociales, del hambre, de la miseria que existe en el país, que eso es evidentísimo, de este grave conflicto que no lo ha podido manejar, pero menos lo ha podido contener mediante el diálogo. ¿Qué hacen ahora? Ahí te va la fuerza pública, ahí te ve el garrote, ahí te ven los balazos. ¿Por qué? Porque se siente apoyado por los Estados Unidos, se siente apoyado Peña Nieto por las clases poderosamente económicas, tanto de allá como de aquí. Siente, y por eso se envalentona tanto y cada instante exalta los valores de patriotismo del ejército mexicano, porque sabe que nadie lo va a defender. Y a mí se me hace también aberrante que en un momento dado arrojen al ejército mexicano sobre el pueblo. Es pueblo contra pueblo. Nada más que aquí hay la lucha es desigual y además es para defender intereses de grupo. Yo entendería que hubiera una invasión a nuestro país, que hubiera un levantamiento armado muy peligroso, pero utilizan el ejército para golpear, para amedrentar, para matar a la Marina, a las fuerzas federales. Entonces, pues estas cosas se están complicando, las está complicando y las ha complicado el gobierno de Peña Nieto y el otro bravero o bravucón de barrio, como lo llama Pablo Gómez, al ignorante Aurelio Nuño. Yo siempre les he dicho, un día ustedes revisen un poco la historia de los que han sido secretarios de Educación Pública y van a encontrar gente como José Vasconcelos, un filósofo, un pensador, un político con una visión muy clara de lo que representaba el desarrollo de la educación en nuestro país o de la enseñanza-aprendizaje. Otro personaje, Jaime Torres Bodet. Le puedo mencionar a usted 10 o 12 secretarios de Educación Pública de una gran formación académica, pedagógica, política, con sensibilidad social. No este mozalbete que está ahí, que más que nada parece policía. Claro, él se presta y el titiritero que le dice qué decir, pues no saben que están llevando al país a una situación muy grave, porque la presión aquí aumenta. Yo le doy ejemplos de Michoacán. Ya no solo son los profesores los que están en la calle, ya vienen acompañados de normalistas. Van a decir, son de los mismos, sí. De padres de alumnos de diferentes escuelas, de comerciantes, vienen acompañados hasta de empresarios, de empresas pequeñas que se sienten lesionados en sus intereses, vienen acompañados de ejidatarios, de comuneros, de grupos de zonas marginadas. Por eso el gobierno tiene miedo. ¿Y qué hace? Ahí va la última solución, ahí va el ejército. Bueno, o la Policía Federal. Quiero leer algo que se da mucho en México, aunque lo nieguen de que son casos aislados. Esto lo voy a leer tal y como está escrito el jueves 16 de junio, estoy hablando de hace 2-3 días, en la página 24 de La Jornada. Dice, policías de Veracruz realizaron 25 disparos contra la camioneta. Dice, entre comillas y con signos de admiración, no nos tiren, traigo a mi familia, traigo a mis hijos. Francisco Sarro narra la trágica noche, las últimas palabras de su esposa Axaharim. ¿Qué brutalidades? Y les voy a explicar por qué se dan estas cosas. Dice así la nota, no nos tiren, traigo a mi familia, traigo a mis hijos, gritó a los policías municipales de Martínez de la Torre, Veracruz, Axaharim López Ronquillo, quien conducía la camioneta en la cual viajaba con su familia y un amigo la noche del lunes pasado. Pero los uniformados no hicieron caso de las súplicas y realizaron 25 disparos contra el vehículo. Francisco Sarro Vallar, quien iba de copiloto, vio cuando los tiros de los uniformados atinaron en el cuerpo de Axaharim, su esposa. Segundos después, el policía que disparó se acercó a la camioneta. Al verla se sorprende, voltea a verme y se da cuenta de que yo lo estoy mirando. Da un paso atrás, el policía corre, se suben a la patrulla y se van. Qué poca madre, ¿no? Abandonar a gente que ellos han baleado, abalaseado, agredido con armas de fuego. Axaharim y su hijo mayor, Ricardo, de 18 años, murieron a manos de policías municipales de Martínez de la Torre el lunes 13 de junio, cuando regresaban de un jaripeo. La familia Sarro López habita en el pueblo Sonzapotes, municipio de San Rafael. El velorio se realizó en la misma vivienda. ¿Cómo es posible esto? ¿Cuántos casos más tienen que pasar? Preguntó Francisco Sarro Vallar, quien el lunes llevó a su esposa y sus hijos, como cada año, a la feria de Antonio Rayón, municipio de Jonotla, en el estado de Puebla. Habíamos ido a ver, dice él, la competencia de jinetes. A nosotros nos gusta el jaripeo, los toros, el rodeo. Vimos el jaripeo, fuimos a comer antojitos, la estábamos pasando muy bien, recordó. Todo cambió en el camino de regreso a casa, cuando una camioneta blanca lo rebasó a gran velocidad. Francisco dormitaba y no puso atención en el modelo, la marca o las placas del vehículo. Un par de minutos después, su esposa le dijo, algo le explotó a la camioneta, y agregó, no, es que nos están disparando. Si algo quieren, van a pedirnos que nos bajemos y nos van a revisar, pensó Francisco. Estaba equivocado. Los policías, que aparentemente perseguían a la camioneta blanca, detuvieron su patrulla, omitieron los protocolos de detención de personas y, sin pedir a los miembros de la familia que se identificaran, dispararon sin mediar palabra. Cuando mi esposa detiene el vehículo, los policías nos cruzan, se paran enfrente de nosotros, se bajan y, sin decirnos nada, nos empiezan a tirar de frente. Después de los gritos de clemencia de Aksaharim, fueron acallados a balazos. La policía se marchó tal como se inició su ataque, en silencio. Aksaharim y su hijo Ricardo murieron en el lugar. Su hija de 15 años, su hijo menor de 9 y un amigo de la familia que viajaban con ellos están sumamente lesionados. ¿Por qué pasa todas estas cosas? ¿Por qué? Por la impunidad. Los policías deben dispensar. Bueno, no razonan, pero se dan cuenta, dicen, si el ejército mata, sí, sí, me dicen que me quedan 6 minutos, 5 minutos, si el ejército mata, no hay sanciones, y cuando llegan a meter a la cárcel a algún soldado, pronto es, lo absuelven. Ahí está el caso de Tlatlaya. Los marinos matan, la Policía Federal mata, aquí pues lo de Tanuato, lo que ha pasado en nuestro estado, en Apatzingán, y no hay castigo para nadie, porque un infeliz policía municipal, que no es la generalidad, no le van a disparar cuando se les pegue la gana a una camioneta. ¿La querían asaltar? No lo sé. ¿La confundieron? No lo sé. ¿Qué pretendían? ¿Venían drogados? ¿Venían ebrios esos policías? Que bajo estas circunstancias asesinan, ejecutan sin miramiento alguno a una familia que no les había hecho absolutamente nada. Pero repito, mientras no se sancione a los que ocupan niveles superiores, y no nada más en la policía municipal, en el ejército, en la marina, en la policía federal, en las todas las fuerzas armadas, esto seguirá ocurriendo. Y ese es un caso de muchos de los que no se detectan, no nos informan, no sabemos nada cuántos asuntos pasan aquí en la Sierra de Michoacán, en poblados alejados, en Guerrero, en Oaxaca, en todo el país. Y esto no trasciende a los medios de información. Y ningún policía, ningún soldado, ningún elemento de la Marina son sancionados punitivamente. Les agradezco.